siente del cora. Ella me respondió que una diabla que no se enamora, mora. Como lo consigo si yo no consigo si yo que te toco a usted. Algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son clientes, son mucho bla bla. Chuta. Yo soy mero, mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola. Mi nombre en la calle pesa, dalo claro, no ando con estupideces. Ese culo es raga prensa, eso atrás un doble R se parece. Y si aparece, le voy a dar lo que merece. Si te me dejas llevar, y se enloquece, wow. Junto conmigo ya se crece, y yo la pongo a gastar. Sé que todo entra por la vista, y yo estoy harta de lo superficial. Dice que me veo bonita, y a mí me gusta tu manera de pensar. Y yo le pregunté, ¿cómo se siente del cora? Ella me respondió, que una diabla que no se enamora, mora. Como lo consigo si yo no consigo si yo que te toco a usted. Algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son clientes, son mucho bla bla. Chuta. Yo soy mero, mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola. No cualquiera a mí me llega, es diferente desearme que tenerme. Quiere que yo sea su nena, pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mis followers. Follower. Le mandé pensando en my tower, porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora, pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Como lo consigo si yo no consigo si yo que te toco a usted. Algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son clientes, son mucho bla bla. Chuta. Yo soy mero, mero de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola.